Pues si la mía está en el gallo, pues fue la gallina fue primero. Compadre, pónganse duro, que ahora sí que vamos a gozar. Compadre, pónganse duro, que ahora sí que vamos a gozar. Ahora voy a preguntarle, si su saber es profundo. Ahora voy a preguntarle si su salida en el mundo. Compay, pónganse duro, que ahora sí que vamos a gozar. Compay, pónganse duro, que ahora sí que vamos a gozar. Yo conozco el buen que fácil. Compay, pónganse duro, que ahora sí que vamos a gozar. Que yo conozco el buen que fácil. Compadre, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Ay, yo conozco el buen que paga, pues yo conozco el buen que paga, que yo conozco el buen que paga, y la víbora que pica, y yo conozco el buen que paga, y la víbora que pica, y la mujer que se mete, hace el muy brava y muy lista. Compadre, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar.